Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Todas y todos tenemos algo que contar. Durante el último mes, niños y niñas de tres veredas del municipio de Garzón se embarcaron en la aventura de crear historias en las que pudieran compartir las experiencias y anécdotas más memorables de su vida en el campo. En este programa, escucharemos varias de esas historias a través de las voces de sus creadores y creadoras. Con ustedes, los relatos de la vereda Caguancito. Hola, soy David Candiago, tengo 6 años. Hola, mi nombre es Johnny Santiago y tengo 11 años. Hola, mi nombre es Ferla y estoy en Zúñiga, Chagüento y tengo 8 años. Mi nombre es María Fernanda Castillo Quiroga y tengo 13 años. Y la historia se llama El Gusano Gustavo. Érase una vez en un bosque había un gusano que vivía solitario en un árbol muy frondoso. Un día tranquilo pasaba un leñador por el camino donde estaba el árbol. Cuando lo vio, dijo: ¡Oh, qué árbol tan grande! Lo voy a cortar. El gusano, al escuchar un ruido, salió a asomarse para ver qué era lo que pasaba. Cuando vio al leñador cortando su hogar, se puso muy triste y al ver caer su árbol. Gustavo el gusano se preguntó: ¿Ahora qué voy a hacer sin hogar? Y decidió emprender una aventura para encontrar un nuevo árbol para vivir. Después de caminar mucho tiempo y estar muy cansado, encontró un lindo árbol y decidió treparlo para descansar y continuar con su camino. Y al subirlo se encontró con una gran sorpresa. ¡Wow! Aquí viven varios gusanos. Hola, ¿tú quién eres? Soy Gustavo. Ando buscando un hogar. Si quieres, te puedes quedar acá. Sí, acepto vivir con ustedes. Gustavo dejó de ser un gusano solitario para ser un gusano feliz. Mi nombre es Tania Camila Lazo Barrera, tengo 12 años. Mi nombre es Mayra Camila Barrera y tengo 12 años. Mi nombre es Jennifer Calderón González y tengo 7 años. Yo soy Justin Ferney, tengo 5 años. Yo soy Carla Jimena Quintero Arevalo y tengo 9 años. Esta historia se va a tratar la usita y su pelota. Había una vez una osita llamada Pinky que vivía en el bosque de las maravillas y a ella le gustaba jugar mucho con la pelota en el bosque. Un día la osita fue a jugar al bosque y perdió su pelota. ¡Oh! He perdido mi pelota. ¿Dónde habrá caído? La osita decidió ir a buscar sus pelotas y de ver tantos caminos se extravió. Me perdí. ¿Dónde estará mi casa? La osita, de tanto andar y andar, encontró su casa, pero su pelota seguía perdida, así que decidió volver el otro día. Ya está anocheciendo y estoy cansada y triste. Mañana seguiré buscando. Al día siguiente, Lausita encontró su pelota, pero estaba pinchada en medio de unas espinas. ¡Ash! Se me dañó mi pelota. Lo único que puedo hacer es contarle a mi papá y a mi mami a ver si me compra otra. Lausita estaba muy triste. Se fue a su casa. Mamá, papá, se me dañó mi pelota, ¿podría comprarme otra? Claro que sí, hija, pero debes tener más cuidado. Lausita se puso muy feliz de tener su nueva pelota y corrió a contarle a su amiga lo que había pasado. Amiga, mis papás me compraron una nueva pelota porque la mía se me había dañado en el bosque. Me alegra, amiga. Vamos a jugar con tu nueva pelota. Así fue como Lausita y su amiga jugaron toda la tarde felices y con mucho más cuidado. Yo me llamo Juan Diego Ardila Murcia y tengo 9 años. Yo me llamo Chanina Alessandra Rentería y tengo 7 años. Yo me llamo Evelyn Saraydi Mosquera Barrera y tengo 6 años. Me llamo Juan Diego, yo tengo 6 años. Yo me llamo Jessica Dayana y tengo 10 años. Yo me llamo Caterina Cabrera y tengo 14 años y la historia se llama La Niña y la Bicicleta. Érase una vez una niña llamada Nicole que se mudó a un nuevo barrio y se hizo amiga de su vecina llamada Bella. Días después, Nicole decidió invitar a su amiga Bella a montar bicicleta. Bella, vamos a montar bicicleta. Sí, amiga, me encantaría, pero tengo un problema. Oh, ¿cuál problema? Es que no tengo bicicleta. Mi bicicleta tiene parrilla. Te puedo llevar. Ay, sí, gracias. Pero antes vamos por un helado. ¡Helado, helado! Las dos amigas salen en la bicicleta por el helado. Y después de comprarlo, en un momento perdieron el equilibrio y se cayeron. Nicole y Bella lloraban porque se asustaron mucho, pero en ese momento iban pasando sus mamás y las ayudaron. Tranquilas, estamos aquí para ayudarlas. Nicole y Bella levantaron la bicicleta y ya estando más calmadas, se pusieron a reír y se fueron a la casa. Gracias por la compañía y la invitación, amiga Nicole. Gracias a usted por el helado. Así fue como Nicole y Bella tuvieron una bonita amistad. Fin. Fran Emil Quintero Arévalo, tengo 7 años. John Jairo Castillo, tengo 8 años. Yo soy John Fabio Varega, 5 años. Tania Camila Lazo Barrera, tengo 12 años. Jamie Samira González, 14 años. La historia se llama La Princesa y el Sapo. Había una vez una familia que tenía una hija. Un día sus papás decidieron construir un restaurante. Su hija tenía un amigo llamado Juan, a quien decidió contar un cuento que había pasado hace mucho tiempo. El cuento se trataba de una princesa y un príncipe que se había convertido en un sapo. Amigo, a mí me gustaría besar a ese sapo del cuento. Amiga, es solo un cuento. La familia de la niña construyeron el restaurante en el pueblo Hong Kong. Una tarde los papás de la niña, quien era princesa, organizaban el restaurante de las delicias porque la princesa se iba a casar. Había comida, baile, de todo un poco. Su papá, muy asustado, corre hacia su hija y le pregunta: ¿Qué sucede, hija? ¿Por qué está triste? Quiero que se me aparezca un sapo para poder besarlo. La niña se sienta en su balcón a ver la noche y en ese momento aparece un sapo. La niña, muy asustada, se cayó. Ese fue un gran momento porque el sapo decidió besarla para que despertara. Oh, ¿quién eres? Soy el príncipe Felipe. Ha venido a invitarte a mi castillo. Claro que sí, acepto, príncipe Felipe. La niña princesa y el príncipe Felipe emprenden el viaje hacia el castillo que quedaba en el bosque mágico. Al llegar al castillo, la princesa también se convierte en un sapo. Esta es una producción de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, en el marco del proyecto Semillero de la Escuela Infantil de Comunicaciones, Corregimiento Caguancito y San Antonio, municipio de Garzón Huila. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos. Cultura en movimiento, reactivemos lo que nos une. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.